hacen falta 7 vidas para mantenerse informado en los tiempos que corren. Mejor, corre a conseguirse un machetearte, porque nadie se informa solo y nadie forma la opinión de otro. Todos a comunicarnos juntos. Los dejamos con Machetearte en Capsulitas de Radio. Machetearte 1711 ya está circulando por todas partes. En portada, los algoritmos mañosos de los nuevos reyes de los medios rayan en la dictadura y hacen que uno se la quiera rayar a ellos. Carmen Escalante confirma que las condiciones impuestas por las redes sociales que se consumen masivamente en este país ya no tienen letras chiquitas ni restricciones escondidas. Videos de gatos que se resbalan y banalidades varias es lo que hay que poner a circular. Ante la censura, aguantarse o dejar de usar la aplicación, lo cual es impensable para la gran mayoría. ¿Usted qué va a hacer? El compañero Siragüen Millán advierte a los que se quedaron dormidos, como el bulto, que ya no hay buenos y malos o capitalistas contra comunistas. El actual conflicto entre Rusia y la OTAN, barra el gabacho, con Ucrania de por medio, es más complejo y más sencillo. Si alguien cree que regresarán los comunistas al poder, está más perdido que la chinita en el bosque de la China. Asúmese al texto del compañero y ya verá. Pedro Echeverría, por su parte, aclara y vuelve a aclarar que los PGS en el río no luchan por ninguna transformación estructural de fondo. Las luchas de clases, dice el compañero, prevalecerán mientras haya clases sociales. Mire quiénes rodean al actual presidente y quédese tranquilo, que todo está cambiando para seguir igual. Carolina Vázquez rompe la regla de oro de no hablar ni de política ni de religión en la fiesta. Pero ya que empezó la compañera, confirme usted leyéndola que una cosa es la fe y otra la manipulación de la que se valen los que tuercen las buenas o inocentes intenciones de mucha gente. Manipulación zombies y encajosos aparecen por acá. Eduardo Robina trae datos duros y chancla en la mano para los que sigamos dándole en la torre al planeta en múltiples formas, desde comer mal, tirar el agua, y no se asombre, pero hasta estando todo el día echado sin hacer nada, está usted afectando el balance planetario. El cambio climático está aquí, pese a lo que diga Trump. Y si no está, va a estar y nos va a poner una buena calentadita a todos. ¿Sabe qué es la guerra cognitiva? Las guerras con balas, cascos decorados y música hippie de fondo ya no van. El compañero Omar Nava trae conceptos e información de mucho interés para estar alertas, especialmente en estos tiempos en los que el yo estoy bien, tú estás mal, ha agarrado una fuerza descomunal gracias a las imparables redes sociales. Tome nota y sacúdase la desinformación nuestra de cada día. Melchor López se acercó a jóvenes que salen debajo de la piedra en la que la pandemia los enterró por 2 años meramente cumplidos y recoge los testimonios, gustos, disgustos e impresiones de esta nueva generación del bicho. Mucha gente dejó la escuela, otros prueban su nuevo nivel por primera vez y un arco iris largo de emociones y reflexiones aparece por acá. Puedo no estar de acuerdo contigo, pero tampoco se vale que te cierren tu Face, tu Twitter o lo que sea que uses en la internet. Más o menos es lo que diría un neo-Voltaire en estos neo-tiempos de neo-censura y dictadura de 5 cabezas millonarias que son quienes traen el pito del árbitro y lo suenan cuando y como quieren. Jorge Mahfoud aborda objetividades que no existen, casualidades que no hay y mucha censura por todas partes. Juan Antonio Gómez pone en la mesa un paquete de dudas en torno a las crisis sanitaria, psicológica y económica por las que todavía pasamos. Las farmacéuticas grandes se lo agradecen. El compañero Gómez llama la atención sobre la intolerancia ante cualquier duda expresada en torno al bicho. ¿Será melón? ¿Será sandía? ¿Será la Pfizer del otro día? Estos y otros contenidos en Machetearte 1711. En la parte gráfica, si Posadas viviera, a los medios de comunicación y redes sociales en su lugar pusiera, y todo por andar pasándose de lanza censurando contenidos. Los trabajadores gráficos que colaboran en esta edición enfocan sus baterías a esta nueva guerra entre capitalistas. Luis pone clarito sobre la mesa el calvario que va a significar el incremento del precio de los combustibles. El ajolote rimador hace énfasis en una de las primeras víctimas en un conflicto bélico, la verdad. Otras inevitables víctimas en una guerra, obviamente es la gente, el pueblo, y a ellos dedica su cartón Capa Negra. Y no falta que en este tipo de situaciones seamos testigos de la discriminación que dejan ver muchos países al abrir sus fronteras, y para tomar dicha decisión se basan en el color de piel. El Machete Illustrated los encuera mostrando tal cual su doble rasero. Y los que sí no se midieron son los del partido tricolor. ¿Todavía existen? Bueno, cuando entre sus logros andan presumiendo cosas que o de plano arrancan la carcajada del respetable o provocan penita ajena. Aportaciones como esa al cotorreando chido se agradecen infinitamente. Esto y mucho más en esta nueva edición del Machetearte. ¡Busca ya tu ejemplar! De tu arte a mi arte, Machetearte, periódico satírico y de combate. Síguenos y búscanos en machetearte.com, Facebook, periódico Machetearte, Twitter, @pmachetearte. La nota actual en Apia Virtual. Encuéntranos en los vagones del metro, también en el Zócalo de la Ciudad de México, enfrente de la Torre Latinoamericana, los sábados en el Tianguis Cultural del Chopo y en las marchas, mítines, plantones y bloqueos del movimiento social.